para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentir. Hola, buenas tardes Juan, buenas tardes para vos y todos los oyentes de Radio Panamericana y amigos de la cooperativa Yancay de Huerta Grande. Bueno, estamos nuevamente con nuestra columna semanal política de El Necio, y en este caso vamos a hacer un pantallazo sobre la situación internacional, que realmente en los últimos tiempos ha venido bastante, bastante ajetreado el tema, sobre todo porque ya llegando a estos últimos meses se han venido definiendo algunas situaciones de conflicto en el mundo. Se han venido definiendo, no que estén terminadas todavía, pero se fue configurando un nuevo orden internacional de a poco, fundamentalmente detrás del triunfo de Vladimir Putin y Rusia sobre Ucrania en la guerra, y la participación que ha tenido Donald Trump para concluir con esa guerra, cosa que él lo dijo desde antes de ser presidente, de que si asumía iba a terminar la guerra en un día, lo cual evidentemente no ha podido, no puede, pero las intenciones se han visto, y por lo pronto a Putin se lo ve bastante convencido de la sinceridad de Donald Trump. Y no creo que Vladimir Putin sea un hombre fácil de engañar, ¿no? Creo que sabe perfectamente, debe tener muy en claro lo que significa hacer un acuerdo con el presidente norteamericano. Que le repito, yo creo que entró con muchas intenciones, con mucha fuerza, como es su personalidad, con muchas cosas discutibles y otras no tanto, pero sin poder absoluto, por lo menos un poder como el que tiene Putin en Rusia o como que tiene Xi Jinping en China. Donald está muy muy condicionado por la clase política norteamericana, está muy condicionado por los distintos conflictos internos que tiene, con la migración, con la economía, y también está muy apretado por las empresas multinacionales, las que están metidas en el tema de energía y las que están metidas en el tema de armas, sobre todo, ¿no? Que indudablemente que al plantear Putin que le iba a cortar la ayuda a Ucrania, como efectivamente lo hizo, porque la cantidad de dinero que había gastado Estados Unidos en la guerra de Ucrania por decisión de Biden realmente no le redituó en nada, y bueno, quiere cobrar Estados Unidos ahora, y para eso obliga a Ucrania a tomar una resolución que la más honorable sería rendirse y bueno, buscar el mejor arreglo. Pero hay cosas que indudablemente que Europa lo tiene presionado a Zelensky, al presidente de Ucrania, para que no concrete ese acuerdo. Porque indudablemente que Europa la sigue manejando todos esos factores internacionales del orden anterior y no quieren cambiar. Hay una oligarquía política muy grande en Europa, y eso la ha llevado al atraso y al distanciamiento respecto a las otras potencias internacionales como China, Rusia y Estados Unidos. Hoy Europa es un jugador de la B en el panorama internacional. Y bueno, quiere ver qué puede seguir rescatando, cuánto dinero pueden seguir ganando algunas empresas y algunos señores, y por eso trata de que la guerra continúe, cosa que se opone ampliamente a lo conversado por Trani y por Vladimir Putin. Bueno, eso aparentemente todavía no está definitivamente solucionado, pero está encaminada la solución. Se ha dialogado bastante. Acá lo ideal sería que se vaya Zelensky, que es el que está entorpeciendo todo este proceso. Pero bueno, por algo será que no se va. Y confía en los apoyos que le quedan en Europa. Pero no sé hasta cuándo le va a durar. Si sigue la guerra, evidentemente que la va a perder, y la guerra va a terminar cuando Rusia ingrese a Kiev y chao. Pero falta para eso, veremos qué es lo que sucede. Lo importante es que vemos cómo se van constituyendo nuevas alianzas. Fíjense que hoy Inglaterra está enfrentada a Estados Unidos, algo inédito en la historia. Siempre Inglaterra y Estados Unidos han jugado en tándem. Bueno, en esta oportunidad no. Evidentemente el primer ministro británico apoya el orden anterior, apoya el orden de la OTAN, apoya el orden de continuar con la guerra y de seguir en un plan que viene ya desde la época de que cayó el muro de Berlín, que es la de seguir tratando de dañar a Rusia y de destruirla, de desmembrarla. Esa es la idea original, por eso crearon toda esa situación en Ucrania, para que Ucrania se embarque en esa aventura de la guerra que le está saliendo muy, muy caro, evidentemente. Fíjense las tropas de Ucrania que habían invadido parte del territorio ruso en Kursk, ya están dejando todo el territorio nuevamente en manos de Rusia, y algunos bolsones resisten, pero se van a tener que rendir, si no van a ser aniquilados. Ya lo dijo Putin que le iba a respetar la vida a esos soldados, iban a ser tratados con todo lo que corresponde a las leyes internacionales de la guerra, pero para eso tiene que el presidente y los altos mandos ucranianos pedirle a las tropas que se rindan, porque si no se rinden no hay alto al fuego, y si no hay alto al fuego no hay rendición, y si no hay rendición, y bueno, Rusia le va a aplicar todo el peso de su poderío militar, indudablemente, lo cual sería una tragedia más comparable a la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, se está conversando, evidentemente que China también va a empezar a tomar, mientras más va aflojando el conflicto ucraniano, más se va a ir sintiendo el conflicto que tiene Estados Unidos con China, que indudablemente que lo va a poner sobre la mesa. Yo pienso de que ya el hecho de que haya un acuerdo entre Rusia y Estados Unidos va a obligar a China y a Estados Unidos a no tener un enfrentamiento así tan de tanto volumen, ni económico y menos militar. Porque creo que la idea de estos líderes es de conformar un orden mundial basado en esas tres potencias, en Estados Unidos, en Rusia y en China. Cada una tiene cosas para aportar importantes. China tiene su industria y es muy fuerte a nivel internacional en el comercio. Rusia tiene recursos naturales importantes. Y un poder militar superior a todos, y no nos olvidemos que ahora, después de esta guerra, el ejército ruso está perfectamente entrenado y preparado para cualquier otro conflicto que le pueda surgir. Y después Estados Unidos, con su poderío de siempre, con su tecnología, con su inteligencia artificial, con las grandes virtudes que tiene Estados Unidos como un país importante. Así que ese yo creo que va a ser la base del próximo orden mundial. Y eso va a incluir y va a requerir resolver conflictos puntuales. Por ejemplo, uno que van a tener que resolver en su momento va a ser el tema de la isla de Taiwán, que China la reivindica permanentemente como parte de la China histórica, y Estados Unidos en las administraciones de Biden y eso venía armando y bancando al gobierno de Taiwán, independentista, digamos. Pero creo que Trump esa política no concuerda con la política de Donald Trump. Pienso de que va a ser parte del arreglo que Taiwán vuelva a China, seguramente. Y China también tendrá que bajar un poco sus pretensiones económicas a nivel global, porque, si bien tiene muchas facilidades para producir una cantidad impresionante de productos en el mundo, pero bueno, hay el mundo, el sol sale para todo, entonces no hay que abusar tampoco de esa facilidad, de esa hegemonía, queriendo captar todos los mercados en todo el mundo, deteriorando las industrias y la economía de los otros países. Entonces, Macana, los países se van a defender de la forma que sea si China abusa de su poder económico e industrial, creo yo. Y se lo van a poner claro. Y yo creo que ahí puede ayudar Vladimir Putin en esa conversación futura entre Xi Jinping y Donald Trump, seguramente. Bueno, y ahí sigue Estados Unidos con sus sueños, su locura, Trump queriendo ocuparse Groenlandia, queriendo ocupar Canadá. Yo creo que son todos unos lances que él se tira, ¿no? Lo de Groenlandia no parece mucho lance, parece más real, porque Groenlandia es un país que es una isla que está en una zona muy muy muy difícil, en el polo prácticamente, en el círculo polar ártico, donde tiene una relación muy muy muy light con su país dominante, ¿no? Que es parte de Dinamarca, y no se ve que Dinamarca le haya dado mucha importancia a Groenlandia en estos últimos años. Así que para Estados Unidos sí tiene importancia, porque desde ahí tiene acceso al mar glacial ártico, que es el futuro, la futuro medio de comunicación, sobre todo para la parte comercial, ¿no? En vapores, todo lo que sale de China, mucho se va a mover a través del Ártico, porque los hielos se están derritiendo con el calentamiento global, y se hace fácil ahora poder navegar el mar Ártico. Entonces va a ser una vía importante con la cual Estados Unidos, con Groenlandia y con Alaska, que ya la tiene, va a tener acceso y va a tener más poder sobre eso, además de los recursos naturales que tiene Groenlandia, ¿no? Así que ahí va, creo que no sé si lo va a ocupar, digamos, o lo va a tomar a Groenlandia como parte de Estados Unidos, pero que seguramente que va a llegar a ser acuerdos importantes a nivel presencia de Estados Unidos ahí, y a nivel explotación de los recursos naturales, sobre todo los mineros que tiene Groenlandia. Creo que eso sí seguramente que va a ocurrir. También con el tema del canal de Panamá parece que se hubiera tranquilizado la cosa, ese amague que hizo Trump, típico de él, ¿no? De invadir Panamá para ocupar el canal porque privilegiaba a China, le daba un poder importante de dominación de ese paso internacional. Indudablemente que causó efecto, no hubo necesidad de tomar el canal. Ya de hecho China se ha retirado de dos bases que estaba ocupando en cada boca del canal de Panamá, y tenía parte en las empresas que administraban el canal, bueno, una serie de cosas que le daba una importante